¿Quiénes somos? Somos Infobinario, una radio libre, independiente, autogestionada y descentralizada, que cuenta con personas colaboradoras desde distintos puntos de España y además queremos compartir con vosotras y vosotras temáticas de la calle. Nuestra radio es colaborativa, un medio público por y para nuestros radioyentes y esperamos que nos acompañes en esta travesía informativa, solo escuchándonos o como participantes para poder compartir esta forma de expresarnos. Somos la alternativa comunicativa. Hola, buenas noches, bienvenidas a Info Binario, un nuevo programa informativo de Radio Binario. Todos los domingos en directo a las 9 de la noche. Hoy escucharemos una entrevista de Juan Santiago sobre el movimiento de boicot a Israel. Isabel hará una entrevista a una persona ciega que nos hablará sobre el tema de discapacidad. Ángel Barbas nos resumirá una charla sobre Kurdistán y acabaremos en Salamanca con una manifestación contra la represión. Now everybody had it, they was driving around. They was giving up their freedoms for convenience now. Blobbing up the freeway bought a black ass bitch. But somehow little Blobby was a growing rich. She was a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. It's Lincoln time. Gracias por la compañía. Empezamos. Then along came a team, it's Dr. Buffy's time. And he battled the blob who had crossed the line. He was 50 feet tall, doctor said no fear. I got a sample of blob, I can reverse engineer. But it was too late, blob was taking over the world. He wants your video, yeah, he wants your net. He wants your drive. Bueno, ahora nos vamos con una triste realidad. Casi 1 millón de desahucios en menos de una década. Es una realidad tangible, cercana. Por ello contamos con una manifestación que se realizó en Granada, en la sede de la Caja Rural. Son casos concretos a nivel local, con la dramática situación de desahucio. Y contamos también con la colaboración de estos desahucios del 15M dentro de la entrevista. Vale, estamos enfrente de la estatua de Isabel la Católica, delante de la sede de la Caja Rural. Hoy jueves

Continúas escuchando Infobinario. Estamos con Alejandro Rotter Friedman, integrante de BDS Vivo, de Judíos Antisionistas. Ha viajado a la Flotilla de la Libertad. Vamos a hablar un poco sobre BDS para Infobinario. Alejandro, ¿qué quiere decir BDS? Es la sigla Boicot, Desinversión y Sanciones, que son las tres vías que se solicita a estados e instituciones que actúen y personas que actúen para poner en su sitio a Israel. ¿Qué antecedentes hay en otras luchas, en otras épocas? El antecedente fundamental es el de Sudáfrica. La diferencia es que el de Sudáfrica lo decretó Naciones Unidas y en el caso Palestina no se dan por aludidos. También sería importante, como antecedente, el organizado por la comunidad judía internacional contra el nazismo. También hubo un boicot y de muy interesantes resultados. ¿Es antisemita el BDS? Tan antisemita como podemos ser los judíos que estamos implicados en diferenciar el antisionismo. Antisionismo porque el sionismo es la ideología racista que convoca a unos judíos al proyecto colonial israelí. ¿Es antisionista el movimiento BDS? Como lo decía, sí, porque el sionismo es la ideología que fundamenta todas las políticas israelíes, desde los que se llaman sionistas moderados hasta los sionistas fanáticos. Es lo mismo, sionismo es racismo. ¿Es útil el BDS para la causa palestina? En este momento se está demostrando que sí. Anteayer, dicho metafóricamente, se nos reclamaba de que con el BDS no íbamos a lograr nada. Hoy tanto es efectivo que se están organizando desde el sionismo contra BDS. ¿Cómo reconocemos los productos a boicotear? Bueno, lo de los productos a boicotear no siempre es fácil, porque el 729 característico de Israel puede estar reemplazado por el número del importador y encontrarnos un 8 español o el número del país que sea, porque disfracen tercereando el producto. Pero básicamente el 729 es una guía. Supongo que, como todo ese tipo de movimientos, a lo largo de su historia habrá tenido victorias y derrotas. ¿Cuáles y cuáles? Bien. Aparte, en donde más tengo grabado, porque hay diversas empresas que han deshecho sus negocios con Israel, hubo una derrota que fue lo de Orange, que primero abandonaba y después arregló con Israel. Y en el caso del boicot cultural, hace poco tuvimos un fracaso que se convirtió en un triunfo cuando Caetano Veloso y Gilberto Gil no aceptaron el llamado de BDS para no ir, pero al volver sí asumieron el BDS. Hay una hermosa carta de Gilberto Gil y el título lo dice todo: ir a Israel para no volver nunca a Israel. ¿Qué es un espacio libre de apartheid? Espacio libre de apartheid es un determinado espacio en el que una institución, adhiriendo al boicot, al BDS, evita que haya productos y otros casos, por ejemplo, las universidades o los artistas, toda la campaña de normalización de Israel que no pueda entrar. Y en eso también hemos tenido últimamente algunos éxitos importantes, como el Ayuntamiento de Gijón y otros. ¿Cómo puedo participar? Conectando a través de las páginas de BDS con la organización más cercana, en la que se van desarrollando los planes según las posibilidades. Y si no hubiese una organización cercana, puedo iniciar el movimiento. Exactamente. O sea, el movimiento BDS es horizontal y mientras se sigan las directivas originadas en la fundación de BDS, que no ha cambiado nada desde el 2005 a hoy, cualquiera puede trabajar por el BDS, como hacemos nosotros. No pertenecemos orgánicamente a nada, pero estamos plegados a todas las organizaciones. Además del movimiento BDS, hay otras formas de aportar a la causa palestina. Tú Sí. fuiste, por ejemplo, con la Flotilla de la Libertad. ¿Por qué no nos hablas un poco de esas En este experiencias? momento, la Flotilla de la Libertad, la segunda, que es la que fui yo, la que nos bloquearon en Grecia, cumplió uno de sus principales objetivos, que fue romper el bloqueo informativo. O sea, no pudimos romper el bloqueo físico a Gaza, pero el hecho de que nos bloquearan a la flotilla en Grecia hizo la suficiente publicidad sobre el bloqueo a Gaza. Y para nosotros por eso fue un éxito. En este momento está en marcha un barco de mujeres. Están las brigadas UNADICUM en el campo trabajando. Y bueno, es un placer porque es gente totalmente jugada y con conciencia política. Aquí no se trata de ayuda humanitaria, que si se puede, bienvenida si llega. Acá el problema es de decisión política. No, nos olvidamos una cosa, porque cuando se habla de boicot a los productos israelíes, se habla muchas veces de los territorios ocupados. ¿Cuáles son los territorios ocupados? Los territorios ocupados son todos. Palestina toda es territorio ocupado. Y esta nueva maniobra de boicot a los productos de los territorios ocupados es para mantener la ficción de los dos estados, un estado colonialista armado hasta los dientes y un estadito eunuco a su servicio. Bueno, ¿algo más? Habría mucho en 67 años, pero No, no, seamos claro, breves. si podemos contar algo más, algo que sea De importante, espacio libre. BDS, lo que yo puedo contar en lo personal es que para mí la actividad social más rentable que he tenido en la vida, porque todo lo que se haga por Palestina merece la pena. Una actividad social que vale la pena, pero siendo que eres judío, no tienes problema con familiares, amigos Sí, el riesgo para los que pertenecemos a la etnia es que se puede llegar a perder la relación con algún familiar o algún amigo muy querido, que me ha pasado, pero también he hecho una cantidad de amigos que más que amigos son hermanos. Bueno, vamos mezclando preguntas, pero y volviendo a los mismos temas. Pero si boicoteamos todos los productos israelíes, también boicoteamos productos de fábricas en donde trabajan muchos palestinos que necesitan ese trabajo. Según tenemos referencia, los palestinos que trabajan en Israel están encantados con los éxitos de BDS. No hay miopía. Saben perfectamente que las limitaciones que hoy le genera al monstruo nuestra actividad, el hecho que hayan tenido que crear un ministerio específico anti-BDS, los grandes millonarios reuniéndose, organizado por Adelson, para juntar dinero para combatir al BDS, es porque les pica. Entonces, más BDS. Adelson, el de los casinos. Sí, el amigo de Esperanza. Para los españoles es un personaje querido. Bueno, muy bien. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho derecho a una vivienda, mucho derecho a trabajar. Si yo trabajo, no tengo. Que no estés me va a hipotecar. Si yo trabajo, no tengo. Que no estés me va a hipotecar. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, vengo. tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si tengo que ocupar, ¿qué culpa tengo yo? Si me quiero desarrollar, nada más que un zarame en un chile, donde la red de naufragar. Nada más que un zarame en un chile, donde la red de naufragar. ¿Qué culpa tengo yo? Pero en el mundo rural la cosa también anda mal. Vire un tapuevo valeros que donde se recuperar. Vive un pueblos valeros que donde se recuperar. Que vengo a ocupar, ocupar, vengo yo. Que vengo a ocupar, ocupar, vengo yo. Que culpa tengo yo, que culpa tengo yo. Si tengo que ocupar, que tengo yo. Y ahora tenemos una pequeña entrevista informal con Cristian, que es un chico que tiene discapacidad, que es estudiante del Instituto de Educación Secundaria de TES en el módulo de adultos, en el ciclo de informática, y nos va a comentar su experiencia acerca de accesibilidad en las aulas y con su colectivo. También cómo está la situación de la discapacidad, el apoyo que reciben en las aulas, las herramientas y acerca del etiquetaje lingüístico. Cristian es un estudiante del instituto aquí en Vigo, en Galicia, del IES de TEIS. Y bueno, nuestros radioyentes no lo saben porque solo nos escuchan, pero Cristian es una persona ciega, ¿no? Y va a hablarnos de accesibilidad educativa. Cristian, ¿qué tal? Hola. Hola. Quería hacerte la pregunta, que yo creo que es una pregunta como más o menos te hizo, hola, ¿qué tal? Pero, hola, ¿qué tal a la discapacidad? ¿Cómo está la discapacidad? Mejor de lo que cabría esperar, dadas las circunstancias. Pero, bueno, la verdad es que queda mucho por hacer. Y yo creo que habría que centrarse más en el boca a boca, en la calle, en la gente de la calle. Es verdad que a veces falla mucho más eso que lo que puedan fallar las instituciones pertinentes. ¿Con respecto a la educación es inclusiva desde tu perspectiva? La verdad es que Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Sí que es verdad que tuvimos mucho apoyo y tenemos mucho apoyo en la educación primaria, pero quizá falta más apoyo en lo que viene siendo la educación, digamos, más adulta, ¿no? Lo que viene siendo ya educación secundaria, bachillerato y demás. Ya no a nivel de que se adapte o no el material, ni mucho menos, que eso sí que es verdad que lo tenemos, pero ese apoyo más personalizado, porque en primaria yo creo que ese apoyo, que está muy bien, pero yo creo que realmente el apoyo lo necesitamos más en esa fase, ¿no? De pasar de niño a adulto, en esa fase en la que la gente aprende cómo ser adulto, aprende a desenvolverse en la sociedad, y una persona sin ningún tipo de limitación de ningún tipo puede aprender mirando a los demás, y nosotros necesitamos que nos enseñen cómo movernos por la sociedad, y no lo tenemos. Ya, entiendo. Y bueno, dentro de esa pregunta nos preguntaban unos compañeros de Infobinario, es una pregunta muy interesante, nos decían si por tu situación en la educación te trataban más con un gabinete psicopedagógico y te daban como clases paralelas, como que la ayuda la tenías que recibir como si tuvieses algún tipo de limitación, más que centrarse en lo que te pasa y sí. No, la verdad es que no. Eso la verdad es que tengo que reconocer que se maneja muy bien. Se maneja muy bien, no es aislacionista. Sí es verdad que viene el profesor de apoyo a tu clase y demás, pero estás dando clase normal, simplemente el profesor de apoyo está sentado a tu lado y cuando no entiendes algo determinado, pues te lo explica, y si no lo entiende, pues viene el profesor en cuestión del aula y te lo explica y demás. Es decir, yo estoy incluido dentro de la clase como un alumno más. Eso la verdad es que se maneja muy bien. Donde sí debería haber mejoras es en la siguiente parte. Porque sí es verdad que seguimos teniendo profesor de apoyo y seguimos teniendo ese acceso a las adaptaciones curriculares y demás, pero falta ese apoyo personal. Que sí que es verdad que no necesitamos a lo mejor un trato tan personal, porque es verdad, ya no somos niños, ya somos personas que estamos creciendo, pero sí que necesitamos a alguien que nos enseñe cómo movernos en una sociedad de adultos en la que los demás saben moverse por ver y aprender y nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo ver, yo no puedo aprender comportamientos de la gente viéndolos. Yo necesito que me los enseñen. Se deja mucho a la voluntad del profesor de apoyo en cuestión el hasta qué punto apoyar o no. No hay unas reglas establecidas. Y yo creo que eso es algo que sí debería cambiarse, porque también se trata de enseñar a la sociedad, que al fin y al cabo de eso es de lo que se trata la educación inclusiva, porque sí que es verdad que integrarnos a nosotros se hace muy bien, pero no solo se trata de enseñarnos a nosotros a convivir en la sociedad. Yo creo que falta esa otra parte también, de enseñar a la sociedad cómo convivir con nosotros. Vale, y con respecto un poco también al mismo hilo, el etiquetaje lingüístico, ¿tú consideras que nos complicamos la vida diciendo cosas pues políticamente correctas para no ofender a nadie? En muchos casos la verdad es que sí. De hecho, en nuestro caso nosotros hemos luchado mucho para que se nos denomine personas ciegas o deficientes visuales. Sinceramente, parándonos a pensarlo, suena peor. Un poco con la palabra también no se ve ese lado que la gente piensa que hay muchos límites, que no se puede vivir una vida normal como cualquier otra persona, ¿no? Sí. La importancia de la palabra, entonces. Volvemos, yo creo, a lo que hablaba yo antes, ¿no? De educar a la sociedad a convivir con nosotros. Muchos estereotipos y muchos etiquetajes lingüísticos vienen derivados de eso, del desconocimiento y de, uy, es que igual si le llamo ciego lo voy a ofender, voy a llamarlo discapacitado visual. Y al final terminas sacando un eufemismo que es peor que la palabra original. Ya. Hay mucha gente que tiene curiosidad y supongo que nuestros radioyentes también. ¿Qué herramientas educativas? Y gustaría saber un poco, sin entrar en tecnicismos, ¿qué herramientas usas? Aparte, bueno, del ordenador, ¿qué tienes? ¿Asistente de voz? ¿Cómo es un poco...? Un lector de pantalla. Básicamente es un programa que transcribe a voz todo lo que sale en la pantalla del ordenador. Evidentemente, con una serie de comandos y demás, no nos lee toda la pantalla, sino que lo que hace es seguir nuestras instrucciones. Digamos que yo cuando interactúo con el ordenador, lo que estoy haciendo es manejar ese programa y él es el que se encarga de hacer todo lo que yo le pido que haga de acceso a ese tipo de herramientas. Entiendo. Y con herramientas web, la accesibilidad, si una página no es accesible, es decir, entendemos accesible porque el asistente de voz no te vaya diciendo, ¿no? Me imagino que será así, cada parte de la que se compone la página, ¿podéis, o tú personalmente, o alguna vez has hablado con alguien de una página web para que se hiciera accesible? O... Estamos intentando ahora mismo, de hecho conseguí afortunadamente en una reunión que tuvimos en un foro de educación generalizado en el que participamos que se llevase realizar algún tipo de plataforma en la que pudiésemos aportar problemas y soluciones entre todos, porque sí que es verdad que, y parecerá increíble a día de hoy, pero no contamos con esa herramienta, con esa posibilidad. Y es un problema porque a veces tenemos una determinada persona, yo por ejemplo, podría tener un problema que a lo mejor otro compañero ciego de otra comunidad autónoma ya ha solucionado y dependemos de que nuestros profesores de apoyo en cuestión se comuniquen, comunicarnos, que se pase la información. Bueno, consideras obviamente que la información tiene que ser accesible. También entiendo que estás diciendo que os veis aislados. Si hubiese una conexión o una herramienta colaborativa... sería mucho mejor, ¿no? Entiendo. Sí, es verdad que las hay, pero las hay hechas por nosotros o por gente que voluntariamente lo hace. No significa eso que sean menos útiles o que sean peores, pero sí que es verdad que lo echamos de menos en aquellos lugares donde se supone que nos tienen que apoyar, digamos, ¿no? Donde se supone que nos tienen que ofrecer este tipo de herramientas. Y es verdad que la inaccesibilidad de determinadas páginas o demás no es la mayoría de las veces porque no lo sea, porque la persona no quiso hacerlo. Es, de nuevo, volvemos a lo de siempre, al desconocimiento de la persona. Y yo creo que ahí es donde está el principal problema. Y ya no solo porque el lector de pantalla pueda leer o no leer, porque la inaccesibilidad de una página ya no es solo lo que el lector de pantalla pueda o no leer, sino por cómo está organizada muchas veces la página para nosotros. Porque claro, nosotros no podemos ver la pantalla y averiguar dónde está cada cosa. Tenemos que ir línea por línea. Y si la página web está desorganizada, eso para nosotros ya es inaccesible, aunque el lector de pantalla nos la lea. Porque ya no podemos saber dónde localizar algo. Ya, entiendo. Bueno, yo creo que hemos sacado unas conclusiones bastante jugosas aquí, justo en la salida de un instituto de Vigo, al aire libre, que estamos Cristian y yo, ¿verdad, Cristian? Sí. Y bueno, decir que hasta aquí hemos llegado en la accesibilidad educativa y en las redes. Muchas gracias. Thank you. La resistencia de Kobane dio repercusión internacional a la lucha del pueblo kurdo y desde entonces Rojava se ha convertido en un punto de referencia para muchos movimientos revolucionarios. Con un modelo social que rechaza abiertamente la estructura de Estado y coloca la liberación de la mujer y el respeto por la naturaleza en la cima de las prioridades políticas, Rojava está rompiendo moldes en el Medio Oriente y en el mundo entero. En esta charla, ofrecida por el colectivo Rojava Asadi Madrid en Traficantes de Sueños, se narra la historia del Kurdistán y se analiza la situación actual de esta región, tomando como referencia las prácticas del confederalismo democrático que se están llevando a cabo en Rojava. Recomendamos acceder al sitio de Traficantes de Sueños para escuchar la charla completa y a la web de Rojava Asadi Madrid, donde también, además de acceder pues, a toda la información sobre la situación del pueblo kurdo, también se puede descargar el libro publicado por este colectivo. La revolución, ignorada liberación de la mujer, democracia directa y pluralismo radical en Oriente Medio. A continuación vamos a escuchar un breve fragmento que hemos recuperado de esta charla. Tenemos varias charlas, de forma que esta es una un poco con la presentación del libro que estamos dando a conocer, que ha sido uno de los primeros libros que hay sobre este tema, ya que, como hemos visto, la población kurda que hay en Europa es muy que hay en España es muy reducida en comparación con otros territorios de Europa. Hay una gran diáspora kurda repartida por todo el mundo, pero como yo, sobre todo son migrantes que lo que buscan es huir de una persecución política y, sobre todo, poder tener una vida en condiciones pues económicamente más o menos estables. España no es un buen sitio para los migrantes económicos, de forma que hay una población kurda muy reducida aquí y el tema es bastante desconocido. Así como temas de Palestina o de Sáhara son ampliamente conocidos y difundidos, el tema de Kurdistán es bastante desconocido y un poco el objetivo que tenemos con este colectivo y con este libro es ir tratando de dar a conocer cada vez más la lucha del pueblo kurdo y sobre todo el proyecto que están desarrollando en Rojava, donde estamos viendo una sociedad abiertamente contra la estructura de Estado, que lo que busca es crear, como ellos mismos dicen, una democracia sin Estado, donde la liberación de la mujer es una prioridad absoluta y la economía cooperativa es el principal modelo de estructura económica. Ya que, como hemos visto, el acercamiento que tienen y la inspiración que provoca Murray Bookchin en ese proyecto les hace tener una visión del ecologismo que no es el ecologismo que se entiende aquí en Occidente, sino que es un ecologismo entendido como una posición frontal a la modernidad capitalista. Es decir, entienden que el capitalismo no respeta el medio ambiente y es queda muy claro en distintas estructuras como en Occidente. La conexión con la naturaleza se ha perdido mucho y ellos se acercan a ese anticapitalismo desde una visión profundamente ecologista en el sentido de mantener los vínculos con el territorio. También tienen la peculiaridad de cómo los cuatro estados en los que habitan han buscado profundamente pauperizar la zona. Tiene una zona que no está prácticamente nada industrializada, tiene una zona en la que básicamente han sido el reductor agrícola. En Rojava, centrándonos en el libro que queremos presentar, es muy interesante ver cómo casi toda la zona con mayoría kurda, el principal motor económico hasta antes de lo que fue la primavera árabe, era sobre todo la agricultura de trigo. Pero a niveles tan extremos de que el trigo que se cultivaba en la zona de Rojava se recogía allí, se mandaba para otras zonas de Siria más industrializadas, como podían ser Alepo, Damasco o grandes ciudades ya de la zona siria, donde ese trigo se molía, se convertía en harina, que se hacía pan y entonces se vendía ese pan a la zona de Rojava. Es decir, vemos una política clara que lo que se buscaba es que los kurdos no pudiesen tener ningún tipo de autonomía económica. Eso lo que ha significado ahora que los kurdos han declarado su autonomía es que no hay ningún tipo de industrialización de gran escala, de forma que pueden desarrollar su propio modelo económico en función de esa voluntad ecologista que tienen. Es decir, no necesitan un discurso como decrecentista porque no hay una industrialización que ya la haya tenido, sino que pueden partir de ese espacio más acorde con la naturaleza para construir la sociedad que desean, de forma que esa voluntad ecológica se plasma muy bien y ahora están empezando a construir una primera digamos, industrialización, que lo que busca es ser muy respetuosa con el medio ambiente. Estamos hablando de enormes cooperativas, bueno, de enormes tampoco, pero cooperativas de pan, donde pueden hacer finalmente pan, unas primeras también cooperativas siderúrgicas. También, como hemos visto, la población kurda es una población con mucha estructura comunal y que la propiedad privada no es que haya sido abolida. Se respeta la propiedad privada, pero lo que se busca sobre todo es la propiedad colectiva, en el sentido de que tienen como una norma que han establecido, que es la propiedad de uso, y es que si una familia o una comunidad está haciendo uso de unas infraestructuras, eso es lo que están usando. De forma que no ha habido expropiaciones como tales, porque no hay la necesidad, ya que no se busca tampoco confrontar. Sí que es cierto que se permite, se da una cierta manga ancha a estructuras con más influencia, con más poder económico, así como en Kobane, por ejemplo, podemos ver que hay un hospital privado que se sigue manteniendo privado, no lo han expropiado, porque también entienden que para conseguir una revolución social lo que tienen que conseguir es sobre todo ser una mayoría social, porque si no, no van a conseguir nada, de forma que lo que buscan es respetar todas las posiciones kurdas que sean proclives y que puedan encajar dentro de este proyecto del confederalismo democrático, pero teniendo muy en cuenta que desde las estructuras de gobernanza, digamos, lo que se promueve siempre son formas cooperativas y estructuras comunitarias donde la economía sea una economía compartida. También un poco recuperando, o no tanto recuperando, pero lo que aquí en Occidente ahora se está desarrollando como economía feminista, que busca ser una economía mucho más comunitaria, que ahí también se ha mantenido mucho más, ya que es cierto que los hombres kurdos eran los que a menudo iban a las ciudades a trabajar y a hacer dinero, pero eran las mujeres kurdas las que se mantenían en el hogar, las que gestionaban los recursos y sobre todo las que mantuvieron también la lengua, que eso es una cosa que si no hubiese sido por ellas probablemente se habría perdido muchísimo más todo el valor cultural y tradicional que tenían los kurdos. La aplicación de este confederalismo democrático en el territorio es bastante bueno. El modelo es el mismo, tanto en la zona de Bakur como en la zona de Rojava, pero hay una diferencia fundamental, y es que en la zona de Bakur el Estado turco sigue existiendo, mientras que en la zona siria la influencia es mucha menos. Pero sobre todo lo que se busca es descentralizar el poder político. También es muy interesante ver cómo en Bakur, sobre todo, lo que buscan es crear ese contrapoder para que el Estado turco no pueda derruirlo todo, como de hecho está haciendo, pero es mucho más interesante, bueno, mucho tampoco, pero a mí me parece muy interesante, cuando nos fijamos en Rojava, en ver las peculiaridades que tiene respecto a Turquía con el hecho de no tener Estado. Una de las que a mí me pareció más admirable es el hecho de la gestión la autogestión, de hecho, de la justicia. Cuando en Turquía, cuando hay un conflicto, el Estado turco se hace cargo de toda la estructura judicial, manteniendo el sistema punitivo habitual que conocemos en Occidente. En Rojava, el modelo judicial que están desarrollando es un modelo que luego, si lo pensamos, es mucho más tradicional y es también mucho más coherente, ¿no? Por lo que han recuperado, sobre todo, esos consejos de, lo llaman ahora como consejos de paz y consenso, que son como los antiguos consejos de sabios, digamos, son estructuras asamblearias donde lo que se busca es llegar a una resolución del conflicto en la que ambas partes estén de acuerdo. No buscan, como el sistema judicial habitual, una estructura punitiva en la cual haya que conseguir descubrir quién es el culpable y cargar todo el peso de la ley contra esa persona, sino que lo que buscan es analizar el conflicto, tratar de entenderlo y llegar a una resolución en la que ambas partes estén de acuerdo, y de momento está siendo bastante funcional y la gente cada vez más. También remarcar que estos consejos ya existían antes de la fractura del Estado sirio, pero poca gente los usaba. Cuando el Estado sirio se fractura, la única referencia que hay son estos consejos, y ahora realmente son una estructura en la que la gente confía, la gente valora y están como recuperando ese poder tradicional que el Estado les había arrebatado. I need strength to cope with wherever I am and live up to it, fearless and free. touching my soul, as it's been doing for way too long. Nobody cares, and it's not your fault. But to take the right path depends entirely on you. El audio que vamos a escuchar a continuación es un pequeño resumen de lo que ocurrió el pasado viernes en las calles de Salamanca con motivo de la manifestación llamada Stop Represión, convocada por unos casi una docena de colectivos de la capital. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución en Salamanca, la llamada Plaza del 15M, y hay alrededor de unos 200 personas de distintos colectivos, como por ejemplo Acción Antifascista de Salamanca, Confederación General del Trabajo, Centro Social Autogestionado La Perrera, Centro Social Autogestionado Villafría, entre otros. Y tenemos aquí a dos de los componentes del Centro Social Villafría, que son parte de la organización, como decimos. Y bueno, ¿nos podéis explicar el porqué de esta manifestación contra la represión? Pues es una manifestación que llevamos meses preparando con otros colectivos de la ciudad, un poco para, primero para tejer redes de apoyo y resistencia entre unos y otros colectivos, porque todas las personas que pertenecemos pues a uno u a otro hemos sufrido y sufrimos represión, bien sea administrativa, bien sea, bueno, de diversa índole, y queríamos hacer un acto de calle que es uno de los de las otras actividades que hemos hecho a lo largo de estos meses. También hemos tenido charlas y jornadas de formación, y este era un poco el culmen de nuestra coordinación. ¿Esperabais tanta gente? ¿Os parece poca? Porque son como 11 colectivos, ¿no?, los que organizan esto. Teniendo en cuenta todos los colectivos que son poca gente, pero bueno, para lo que es Salamanca, que de hecho estamos acostumbrados a que sea mucha menos gente, entonces, bueno, hay que ser optimistas y pensar que por lo menos ha venido, no sé, eso, 200, 300 personas, a ver si se va sumando más gente, que aún no hemos empezado. Y eso, a ver cómo va surgiendo, pero el número de gente siempre podría ser más, pero para lo que es Salamanca no está mal. Bueno, soy un afiliado aquí de la CGT, ¿vale? Y estamos hoy aquí pues para reivindicar los derechos y acciones laborales contra la represión que viene ejerciendo la sociedad hoy en día. Como representación en mi empresa que me eligieron en 2013 como delegado de personal, hemos ido haciendo unas luchas y unas acciones que a la empresa no le ha ido gustando. Todo esto ha venido derivando en una acción represiva contra los trabajadores, concretamente contra la sección sindical que se creó, convocando todo esto unos despidos y realizando unos despidos represivos contra dos compañeros nuestros más otros dos que los despidieron. Dos por despido objetivo, por superar los pliegos, más otros dos por despido disciplinario, por el mero hecho de reivindicar sus condiciones laborales. En toda lucha siempre hay pérdidas. Lo que hay que entender es que hay que luchar. Si no luchas, estás perdido, pero si luchas a lo mejor puedes ganar. Hay que despertar y activarse un poquito. Soy militante del grupo Acción Antifascista Salamanca, y el motivo por el cual nos manifestamos hoy es para exigir claramente nuestras libertades y decir al gobierno que basta ya de represión, basta ya de montajes y de casos completamente injustificados en los cuales se encarcela a jóvenes prácticamente por mentiras generadas por ellos mismos. Así que no queda otra. Esta convocatoria está muy bien porque se juntan varios colectivos y con una consigna en común, que es prácticamente eso: stop represión. Estamos manifestando un grupo de unas 300, 400 personas contra la represión que ejerce el Estado, la democracia, contra las personas discrepantes, contra aquellos que sencillamente no se acomodan al régimen de explotación habitual, ya sea en términos de trabajo, en términos de vivienda, en términos de dinero, y el Estado decide reprimir a estas personas pues aplicándole el Código Penal y, como hemos visto hace unos días, por ejemplo, encerrando 5 días a 2 personas que se estaban haciendo un teatrico con unos guiñoles. Y sencillamente lo que estamos haciendo es eso, es expresar nuestra protesta frente a eso, y que cuanto más caña nos den, cuanto más ellos crean que nos reprimen, sencillamente más y más lucharemos nosotros. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, casa de gaitero. Fiesta, fiesta, en Santa Coloma. Fiesta.